estoy intentando la forma de amarte. Por fin nos vemos desnudos sin más. Yo que estoy encima de tus suaves pechos, ya que estoy besando tu cuerpo al azar, ya que estoy abriendo tus largas piernas, puedo ver tu cueva del género vital. Siento al fin tu cómodo calor corporal, me haces ver estrellas de un placer inmenso, bella. Por un inmenso poderoso que nos viene a despertar. Por un inmenso poderoso que nos viene a despertar. Por un inmenso poderoso que nos viene a despertar. Por un inmenso poderoso que nos viene a despertar. Sabes que te quiero a ti y a cualquier mujer. Sabes que te quiero a ti y a cualquier mujer. Sabes que te quiero a ti y a cualquier. Y llegando al final, al orgasmo final. ¡Oh! ¡Oh! Llegando al orgasmo final. ¡Oh! ¡Oh! Un inmenso poderoso que nos viene a despertar. Un inmenso poderoso que nos viene a despertar. Por un inmenso poderoso que nos viene a despertar. Sabes que el cielo responde cual siempre bien. Sabes que el cielo responde cual siempre bien. Sabes que el cielo responde cual de mujer. Sabes que el cielo responde cualquier mujer. Sabes que el cielo responde a cualquier mujer. Esta es una parte de la canción última en castellano. Siento al fin tu cómodo calor corporal, me haces ver estrellas de un placer inmenso, bella. Siento al fin tu cómodo calor corporal, me haces ver estrellas de un placer inmenso, bella.